ataques en mi contra por parte del PRI son porque saben que perderán en 2018, responde Margarita Zavala. Escuelas normales seguirán siendo pilar para la formación de los maestros, asegura el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Consejo Coordinador Empresarial hace un llamado para que el próximo 22 de agosto inicie el ciclo escolar en todo el país sin contratiempos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruye al PRI a atender queja por supuesta inelegibilidad de Enrique Ochoa Reza como dirigente del partido. Organización Alto al Secuestro reporta un aumento de 9% en este delito a nivel nacional durante julio. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.